Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Líderes y constructores. Se necesitan líderes. Desde hace mucho tiempo viene oyéndose a través del planeta un formidable grito, escribe Ortega y Gasset, como el ulular de innumerables perros hacia las estrellas, pidiendo que haya alguien o algo que conduzca. Tener líderes o conductores ha sido siempre una necesidad de toda sociedad y de todo pueblo. Los tiempos de encrucijadas, tribulaciones, contradicciones insalvables, o como quiera que se califiquen esos momentos vertiginosos en la historia de las sociedades, suelen moverse en los inicios o más adelante por la voluntad decidida de un solo hombre o de unos pocos hombres. Este último será un caudillo improvisado como Cromwell, un rey menor, acaso un dictador, y con frecuencia un militar exitoso, cuyo ejemplo paradigmático es Napoleón. La idea de un pueblo puede manejarse a sí mismo y dirigir sus asuntos de una manera anónima es lo más tonto de los absurdos. La humanidad no hace nada sino siguiendo a los inventores y a los conductores, afirma William James, el padre de la psicología norteamericana. Y esto sigue siendo verdad en nuestro tiempo y en nuestro país. ¿Qué es un líder? En un enfoque clásico, individualista, se subrayaba que la naturaleza dota a ciertas personas con capacidad de mando, con cualidades para conducir, para gobernar, para ser líderes, así Aristóteles. Y se aceptaba que unos pocos nacen para mandar y la gran mayoría para ser mandados, Pareto. Maquiavelo, en su famoso manual para gobernantes, El Príncipe, da gran importancia a las cualidades individuales de los que desean tener y retener el poder, tales como el coraje, la fuerza, la convicción, el orgullo. Dentro de este enfoque, podemos definir al líder como aquel que tiene por tarea llevar a su pueblo de donde está a donde no ha estado. Es definición de Henry Kissinger. Queda así destacado el papel personal y sobresaliente del líder entre sus coterráneos. Pero las ciencias sociales actuales cuestionan y complementan el enfoque anterior. Han descubierto que muchas personas pueden, con sus mismas cualidades, ser líderes en una clase o grupo mientras no pueden serlo dentro de otra clase o grupo. Y advierten que dentro de un mismo grupo se han sucedido diferentes tipos de líderes con cualidades a veces diametralmente opuestas. De modo que el liderazgo no resulta ni puede resultar solamente de los rasgos individuales o personalidad de los conductores, sino que entran en juego las transacciones con las personas dirigidas. Con frecuencia, el líder propone ideas para el grupo y estas ideas parecen aceptables a los asociados. Otras veces, el grupo encuentra que la realización de los planes que alimenta se facilita con lo que el líder dice y hace. Y entonces, el grupo tiende a ser muy diferente con el líder. Una especie de transacción social se establece entre el grupo humano y aquella persona a la que el grupo le concede un papel de dirigencia. El líder se definiría entonces como aquel que influye sobre las actividades de un grupo organizado con miras al fijamiento de metas y a la realización de ellas. La teoría actual del liderazgo, que se llama teoría funcional del liderazgo, dice que el líder es el que en un momento del grupo hace la acción que el grupo necesita para cumplir con sus metas. Entonces, en un grupo de trabajo de una universidad, en una clase, no siempre el líder es el profesor. El líder es el alumno que hace una pregunta acertada que ilumina y que abre panoramas. El líder es el que sale al tablero y hace una gráfica en el tablero. El líder, en otro momento dado, es el que arregla los pupitres y los asientos para la clase. El liderazgo se va cambiando de sujeto y el liderazgo es funcional, la función que el grupo necesita en un momento dado de su vida. Los especialistas distinguen varios tipos de liderazgo. Clásica es la clasificación de liderazgo en tres tipos: el autocrático, el laissez-faire y el democrático o participativo. En el estilo autocrático, el líder toma las decisiones sobre la base de sus propios intereses en nombre del grupo. La autocracia puede existir en muchos grados de intensidad, desde la dictadura absoluta hasta las situaciones sociales en las que un individuo, en interés propio o en beneficio de algunos intereses especiales, ejerce el poder o el control del grupo. El otro tipo de líder, laissez-faire, dejar hacer, tomado del francés, es el permisivo, cuya forma de dirigir es dejar hacer o no dirigir en absoluto, cuyo caso extremo es la anarquía. Nadie manda. Finalmente, el líder democrático o participativo trabaja con participación de todos los miembros del grupo. En el liderazgo participativo se asigna la máxima importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo. Todos los objetivos y actividades del grupo son elegidos por participación. A estos tres estilos de liderazgo, según la clasificación clásica, es conveniente añadir el cuarto estilo, del cual hablaba hace un momento, que nos parece muy actual, llamado estilo funcional del liderazgo. Se hace hincapié en qué acciones son requeridas por el grupo en múltiples condiciones para alcanzar sus metas y cómo todos los miembros del grupo toman parte en estas acciones. El liderazgo se considera como la ejecución de aquellos actos que contribuyen a que el grupo logre sus metas. Por ejemplo, en el aire, el piloto puede ser el líder. Pero ¿qué ocurre si el avión se estrella y la tripulación y los pasajeros se enfrentan a la tarea de sobrevivir en tierra inhóspita? Las habilidades son ahora diferentes y vemos a una enfermera o un guía del terreno convertirse en líderes. En otras palabras, todos los miembros son líderes en determinado momento de la vida del grupo y quien no sirve para líder no sirve tampoco como miembro del grupo. Examina, apreciado oyente, los grupos a que tú perteneces, la familia, grupos de estudio, grupos de trabajo, grupos religiosos, grupos de pastoral. Examina si tú cumples con esta llamado estilo funcional del liderazgo. Y en otras palabras, todos los miembros son líderes en determinado momento de la vida del grupo y quien no sirve para líder no sirve tampoco como miembro del grupo. ¿Qué cualidades debe tener una persona para ser un auténtico líder? Las cualidades que se requieren para un auténtico liderazgo son variadas y complejas. Solo recomendemos algunas. Primera, visión. El conductor cuya tarea es llevar al pueblo de donde está a donde no ha estado, debe ante todo saber a dónde conduce. El pueblo, por lo general, no lo sabe. El líder debe poder manejar la alquimia de una gran visión. Debe poder mostrar el camino. Y, por supuesto, él debe ir siquiera un paso adelante, porque dice sí a la visión grande que lo embarga, el líder puede decir no a la sociedad que lo rodea o al sistema injusto o corrupto que está mandado a recoger. Tener visión y fe hace posible la afirmación de vida del conductor. De esta manera, esa fe y esa visión deben ser contagiosas para el pueblo, deben poder movilizar masas. Deben fatalmente alcanzar ese punto sin retorno, esa maravillosa cresta de la colina, desde donde se sigue viendo lo que quedó atrás, mientras se abre a los ojos lavados y nuevos el panorama de otra realidad, de una meta por fin perceptible y alcanzable, afirma Julio Cortázar. Segunda cualidad, el coraje, que es lo opuesto a la cobardía. La tarea de conducir no es solo asunto de inteligencia, sino también de voluntad, de habilidad, de carácter, de persistencia. La visión de que hablábamos antes apunta a la meta y señala el camino para recorrer, pero el camino de una existencia nueva, de una sociedad mejor, no es una escalera automática, ni una pasarela flanqueada por tranquilidad, seguridad y aplausos. Hay que transitar a lo largo de una penosa maraña de vacilaciones, de puntos muertos, de obstáculos de todo género. El camino es difícil y hay que recorrerlo. No lo recorre el conductor y sus huestes, sino con un gran valor, con una convicción profunda, con paciencia y voluntad. Así llegó Alejandro Magno, a través de las arenas de Amón, hasta los confines del mundo antiguo. Así superó Aníbal los Alpes para caer sobre las apacibles llanuras de Italia. Así trasmontó Bolívar los Andes para deslizarse con sus llaneros por los campos de Boyacá y el puente de Boyacá hasta Santa Fe de Bogotá. ¿Qué dotes deben diferenciar al conductor del grupo por él conducido? Enumeremos algunas. Capacidad de ofrecer un mensaje coherente que todos entiendan y todos recuerden. Por ejemplo, el de Pan y Libertad, que enamoró Fidel Castro. Capacidad de destacarse sobre el común de la gente, con sello propio, no prestado, ni de simple apariencia o pantalleo. Capacidad de aparecer ante las masas como seguro y confiado. Capacidad de utilización hábil y oportuna de los modernos medios de comunicación social. Estas son, entre muchas, algunas de las dotes que deben diferenciar al conductor del grupo por él conducido, las que hemos enumerado. Pensemos en otras características de un buen líder. Comprometer a la gente en proyectos que valgan la pena. Tales proyectos ejercen una influencia curativa sobre las personas. Sin una misión que cumplir, la vida pierde su sentido. Esforzarse por extender cada vez más el círculo de su influencia benéfica. Al hacer algo positivo por las personas o las cosas que están bajo nuestro control, expandimos nuestro propio círculo de influjo. Aprender a delegar, importantísima. Saber delegar nos exige valentía porque permite que otros cometan errores a costa de nuestro tiempo, nuestro dinero o nuestro buen nombre. La delegación exige paciencia, autocontrol, fe en las potencialidades de los demás y respeto por las diferencias individuales. Prestar servicios en forma callada. Siempre que prestamos un servicio anónimo a los demás, se acrecienta nuestro propio valer y nuestro propio sentido. Vivir la ley del amor. La gente es más sensible en su interior de lo que aparenta externamente, aun aquellas personas que se comportan como si fueran duras y autosuficientes. Proporcionar refuerzos a las acciones de los demás a fin de aumentar, disminuir o mantener la frecuencia de los comportamientos que son de su mejor interés. Arreglarse para que sus comportamientos deseables también reciban refuerzos que acrecienten, mantengan o disminuyan la frecuencia con que ocurren. Con sus habilidades de trato, procurar servir de modelo a otros que deseen adquirirlas. Dejarse asesorar por otras personas. Influimos sobre los demás en el grado en que les permitimos ejercer influencia sobre nosotros. Para Hegel, en su obra cumbre, La filosofía del derecho, el hombre grande es aquel que sabe expresar en palabras la voluntad de su época, decirles cuáles son sus deseos y conseguirlos. Lo que él hace es corazón y esencia de su época, dándoles así la realidad. Hablábamos también en el título sobre constructores, líderes y constructores de la sociedad. No todos están llamados a ser conductores de pueblos y líderes en su momento oportuno. Pero entre quienes me escuchan, existen muchas personas, jóvenes y adultas, también mujeres como varones, bien dotadas, con voluntad de superación, a quienes desde ya les quema una pasión por hacer grandes cosas por su país y su gente, y pueden irse preparando por sí para esta misión que les depara el futuro. El líder nace y se hace. Debe ser una persona autorrealizada, atendiendo mucho a sus cualidades de visión y coraje, y saber interrelacionarse con los demás, especialmente con las comunidades más necesitadas, rurales, marginadas, desatendidas de ayudas oficiales. Sobre sus contemporáneos debe ir más adelante en el análisis de los problemas reales y en la búsqueda de soluciones viables. La lectura y el estudio de biografías de grandes hombres y mujeres puede suministrarles incentivos de superación y experiencias útiles. Aunque muy pocos son los llamados a ser líderes a nivel nacional o departamental, todos los actuales jóvenes sí están llamados y convocados por el Estado y por la Iglesia a ser constructores, es decir, colaboradores lúcidos y efectivos. Como ciudadanos, en la fábrica de una sociedad con libertad, igualdad y justicia, como lo pedía Bolívar el 13 de enero de 1815. Como laicos, en la construcción del reino de Dios en el conjunto de la vida eclesial, como lo pedía Juan Pablo II el 11 de febrero de 1996. Uno no debe decir, yo quiero salvarme, sino yo quiero salvar al mundo, como dijo bellamente Lacordaire. La Catedral de Notre-Dame de París es una de las catedrales francesas más antiguas de estilo gótico. Está situada en la pequeña isla de la Cité de París y rodeada por las aguas del río Sena. Surgió ligada a la idea del esplendor gótico como edificio de contacto y ascenso espiritual a comienzos del siglo XI, cuando la vida urbana comenzó a tomar importancia a un ritmo acelerado, tanto en lo económico como en lo social y político. La catedral gótica fue el nuevo símbolo de la prosperidad citadina. Su construcción se inicia en 1163. La fachada y sus dos torres se concluyeron en 1267, más de 100 años construyéndola. Después fue objeto de retoques. Varios elementos le fueron destruidos y muchos de sus tesoros robados en épocas de turbulencia, como fue la Revolución Francesa. La catedral fue escenario de la coronación del rey Enrique VI de Inglaterra, del emperador Napoleón Bonaparte, de la beatificación de Juana de Arco. Es conmovedor el relato de la conversión personal del gran literato y poeta Paul Claudel, cuando, como simple curioso, estaba recostado en una de las columnas de la catedral durante el canto de vísperas de la Navidad de 1886. En una de las crónicas de este lejano siglo XI, cuando se iniciaba la construcción de la catedral, encontramos el siguiente relato, quizás ingenuo y quizás ya lo hayamos repetido, pero que ilustra bien nuestro tema sobre el poder de un constructor. Trabajaban unos picapedreros en la cantera de la catedral. Alguien que pasaba por allí les pregunta, ¿qué hacen ustedes por ahí? Sudar a mares, reniega uno de ellos. Trabajar para mis hijos, responde el otro. Construir una hermosa catedral, construir una hermosa catedral, exclama un tercero, poniéndose de pie con orgullo y señalando con mirada radiante el edificio que comenzaba a despuntar en construcción. Los tres sudan y trabajan, todos para sus hijos. Pero mientras el primero se queja del trabajo, el último no le da importancia y se siente estimulado porque su mirada elevada vislumbra una perspectiva grandiosa, la construcción de una magnífica catedral que quizás él no llegará a ver terminada. La fábrica de un buen estado la construimos todos como ciudadanos. Y la catedral del reino de Dios la construimos como fieles creyentes en una obra de conjunto con participación de muchos y con diversos materiales. Trozos selectos de piedra y diminutos granos de arena mezclados unos con otros, estamos construyendo una sociedad temporal mejor y a la vez el reino de Dios que se inicia en la tierra y se culmina más allá del tiempo y del espacio. Thank you.